años del último golpe de Estado cívico, eclesiástico, militar. 40 años en los que los organismos de derechos humanos no han mermado en su incansable lucha por la memoria, verdad y justicia. En la década de 1970 conocimos el Plan Cóndor, una operación ideada por los yanquis que a través de la Escuela de las Américas formó a las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur en la doctrina de la seguridad nacional. Así esas fuerzas comenzaron a intervenir en sus propios territorios, creando un enemigo interno al cual se buscó exterminar mediante la tortura, la desaparición y la muerte. En Argentina, esos enemigos internos fueron los que ellos llamaron subversivos. En otras palabras, toda aquella persona o colectivo social, político o cultural que confrontara con el régimen económico que se buscaba imponer. Las Fuerzas Armadas, que se articularon con las Fuerzas de Seguridad, se constituyeron en el brazo ejecutor del plan económico imperialista que implicaba políticas beneficiosas a la concentración del capital y a los grandes grupos empresarios y financieros nacionales y transnacionales. Estos actores, en un contexto de terrorismo de Estado, no dudaron ni una sola vez en acudir a los cuarteles para frenar la lucha de los trabajadores. Por esto decimos que los grupos económicos también son la dictadura. ...30.000 detenidos y detenidas desaparecidos, 500 bebés apropiados, miles de asesinados, exiliados y más de 10.000 presos políticos fue el saldo represivo de la dictadura más sangrienta que la historia de nuestro país supo conocer. La eliminación de protecciones arancelarias, la dolarización y la apertura financiera fueron algunas de las medidas económicas tomadas para la instauración de un modelo colonial. Financiar esta redistribución regresiva del ingreso lo llevó a aumentar 5 veces la deuda pública, que ascendió a 31.709 millones de dólares, y una deuda privada de 13.360 millones de dólares. No es casualidad que la empresa de la familia del actual presidente se haya visto beneficiada con la última medida económica que tomó la dictadura. Esto es, la estatización de esa deuda de la banca privada, instrumentada por Domingo Cavallo. En el plano social y cultural, tuvieron como objetivo construir e imponer un proyecto basado en la afirmación de un modelo de país acorde con sus principios morales e ideológicos conservadores, autoritarios y antidemocráticos. Se adoptaron medidas que iban en contra de los derechos de los trabajadores, tales como la suspensión de las actividades sindicales o gremiales, la prohibición de cualquier medida de acción directa como los paros o disminución del ritmo de trabajo. Censuraron todo producto cultural o práctica que consideraban subversivo, prohibiéndole así libros y canciones. Intervinieron escuelas primarias, colegios secundarios, terciarios y universidades. En estas instituciones toda actividad política fue prohibida y sus planes de estudio intervenidos, a la par que formulaban listas negras persiguiendo a docentes y estudiantes. Los grandes medios de comunicación fueron los voceros de civiles y militares criminales. Se encargaron de construir un relato que buscaba legitimar el régimen en la sociedad, ocultando las atrocidades y la impunidad de las acciones que los distintos grupos de tareas llevaban adelante en todo el territorio argentino. La entrega de papel prensa a Clarín y sus socios fue el precio por el silencio y la complicidad mediática con el genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar. En nuestra ciudad, el diario El Día fue quien se encargó de construir consenso alrededor del gobierno de facto, estigmatizando y difamando opositores. Su rol nefasto no concluyó allí, ya que fue el encargado de confeccionar informes de inteligencia a pedido. La jerarquía eclesiástica representada por Monseñor Antonio Plaza jugó un rol perverso. Por un lado, recibían las inquietudes familiares al tiempo que hacía inteligencia sobre las y los militantes. Y por otro lado, confortaban a los representantes que se confesaban con ellos. Tal es el caso del cura von Wernich, quien hoy está preso por causas que incluyen cuerpos lastimados, quemados, picaneados, así como también asesinatos. También existieron sectores de la iglesia ligados al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que denunciaron a los golpistas y protegieron a quienes eran perseguidos, sufriendo en carne propia la persecución y la violencia. Gran parte del Poder Judicial fue parte activa del descubrimiento de los secuestros. Ante la presentación de habeas corpus, los jueces los denegaban sin búsqueda alguna, o lo respondían de modo negativo con las costas a cargo de las madres y los padres, o familiares que en su desesperación buscaban una respuesta en la justicia. Así como también archivaban las denuncias por tortura o asesinato. La violación absoluta de todos los derechos de las personas detenidas y desaparecidas es la mejor prueba de la acción judicial de aquellos años. La morgue policial de La Plata también fue un actor encubridor importante a través de las firmas de funciones de cuerpos sin identidad y la sustracción de objetos destinados a pruebas, al mismo tiempo que los miembros del servicio penitenciario bonaerense cometieron delitos de lesa humanidad y las comisarías funcionaron como centros de clandestinos de detención y tortura. Grandes sectores empresariales nacionales se vieron claramente beneficiados con las políticas económicas de la última dictadura cívico-militar. Muchas de esas empresas, como Techint, Loma Negra, Ford, Mercedes, La Veloz del Norte y La Nueva Provincia, por citar algunos casos, están siendo investigadas por haberse encontrado elementos objetivos suficientes como para considerarlas corresponsables de secuestros, asesinatos y desapariciones de gran parte de la clase trabajadora argentina. Hoy, un sector de la coalición golpista, responsable de las desapariciones, asesinatos y torturas, se encuentra nuevamente en el gobierno. Todo análisis del presente necesariamente debe tener en cuenta la evidente afinidad ideológica y el plan económico en común entre la última dictadura genocida y el gobierno de la Alianza Cambiemos. La llegada de Obama a la Argentina un 24 de marzo resulta una provocación a nuestro pueblo que no está dispuesto a olvidar su historia. Este yanqui no viene a reconocer la responsabilidad de su país con los golpes de Estado en la región, tanto en el pasado como en el presente. Tampoco viene a anunciar el cierre del Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, ni de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, herederas ambas de la Escuela de las Américas. Tampoco viene a anunciar el cierre de las bases militares que Estados Unidos tiene en Latinoamérica. Obama dice que viene a reconocer la lucha de Macri por los derechos humanos. Pero la historia nos enseña que cada vez que un presidente de Estados Unidos nos visita, las relaciones económicas entre esos países cambian. No nos dejemos engañar, porque además de que Macri viola los derechos humanos, Obama viene a impulsar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que no es ni más ni menos que la nueva versión del ya enterrado ALCA. ¡Carajo! En 2005 supimos decir ¡ALCA! Con la subordinación económica. Una década después, no podemos permitir un nuevo intento por doblegar a Latinoamérica. La derecha avanza en el continente operando desde las embajadas yanquis, poniendo contra las cuerdas a los procesos populares en Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela. La llegada al poder del Estado de Mauricio Macri resulta funcional a este proceso de injerencia imperialista en la política económica de los países latinoamericanos. El gobierno nacional quiere arreglar con los fondos buitres a cualquier costo, ofreciéndoles todo el dinero que exigen e incluso más. El único objetivo de esto es que el sistema financiero internacional respalde las políticas neoliberales de Macri, que no son más que las mismas políticas que hundieron a millones de compatriotas en la pobreza y que nada tienen que ver con la justicia social que tanto anhelamos quienes formamos parte del campo popular. Estamos sufriendo la implementación de políticas antipopulares que consolidan el modelo neoliberal, el cual no cierra sin recurrir a las fuerzas de seguridad para la represión del pueblo trabajador que protesta y lucha por la defensa de sus derechos. Tal es el caso de los empleados municipales de nuestra ciudad, que fueron reprimidos con balas de goma y gas pimienta, así como también ocurrió con las porteras y cocineras en las afueras de la Dirección de Escuelas Provincial de nuestra ciudad. Es así que en el gobierno de la Alianza Cambiemos encontramos demasiadas similitudes con esa creación de un enemigo interno de la última dictadura, que hoy se expresa en la criminalización de la protesta, denostando y reprimiendo cualquier expresión política, social y cultural. Generaron esa lógica un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas que choca con todo nuestro orden constitucional y reviste una clara connotación demonizante de cualquier expresión social, poniendo en riesgo nuestro derecho a la vida y a la integridad física. En ese sentido, se da a las fuerzas de seguridad una cantidad inusitada de atribuciones, la capacidad de identificar y tomar todas las medidas que consideren necesarias para restringir la libertad de los manifestantes sin orden judicial, sumando a la posibilidad de la utilización de las pistolas Taser, solo nos permite pensar en la vuelta a la tortura como gestión de gobierno. Buscan disciplinar a la clase trabajadora, a la juventud, a las organizaciones populares y a sus líderes. El ilegal encarcelamiento de Milagro Sala forma parte del mensaje amenazador que quieren transmitir a la militancia popular. La idea del no te metas hoy vuelve a reactivarse con el desprestigio de la actividad política, colectiva, popular y organizada como herramienta de transformación de la realidad, buscando generar facilidad en el pueblo para contribuir a la consolidación de su gobierno antipopular y corporativo. El político de los 50 años no es otra cosa que un conjunto de CEOs de corporaciones transnacionales manejando recursos estatales en detrimento de los sectores populares. Está integrado también por nefastos personajes vinculados a la dictadura genocida, por funcionarios que cuestionan el número de desaparecidos en un intento de reinstalar la teoría de los dos demonios y de invisibilizar la condición de militantes de las y los 30.000. Denunciamos el vaciamiento de las políticas de derechos humanos por parte de la Alianza Cambiemos, a nivel municipal, provincial y nacional, en un total desinterés por las mismas, banalizando y tildando de curros a las políticas de Estado. Ese vaciamiento se da a través de despidos de las Secretarías de Derechos Humanos Nacional y Provincial, como así también la falta de políticas claras en materia de derechos humanos. En más de 100 días de gobierno, ninguna de las Secretarías de Derechos Humanos explicitó su objetivo de gestión, mostrando total desinterés en la misma. Repudiamos a su vez la rápida adaptación del Poder Judicial a los tiempos que corren. En los últimos días, criminales de lesa humanidad fueron absueltos, condenados que hasta hace poco estaban prófugos y hoy son beneficiados con prisiones domiciliarias y con la posibilidad de atenderse en hospitales militares. En los últimos 12 años gozamos de un Estado presente y activo, que llevó a cabo políticas sociales de reparación y de construcción que son parte de un ideario común con nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Por un lado, vimos con alegría la reivindicación de la lucha histórica de los organismos de derechos humanos y su transformación en políticas de Estado. De esta manera, logramos que más de 600 genocidas recibieran condena, ya no solo social, sino ahora también judicial. Que 119 nietos recuperaran su derecho a la identidad. Que se realizaran 129 formalizaciones. Realizaran 129 señalizaciones de ex centros clandestinos y lugares de detención ilegal en todo el país y se crearan 34 espacios de memoria que tienen por objetivo la resignificación del pasado reciente. Pero al mismo tiempo vimos con felicidad que nuestros pibes estuvieran cubiertos por la asignación universal por hijos, nuestros abuelos por una jubilación y que los trabajadores pudieran discutir sus condiciones laborales y salariales en paritarias libres. Porque un proyecto político que contemple a los sectores populares necesariamente debe construirse sobre los pilares de memoria, verdad y justicia. Ayer, subversivos. Hoy, ñoquis. Grasa militante, curro. La derecha liberal siempre estigmatiza a quienes luchamos por la equidad, por el acceso a los derechos humanos, por una vida digna de ser vivida para todos y todas. En la memoria de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, levantamos sus mismas banderas y afirmamos que no tenemos techo y este nuestro piso, del cual no vamos a bajar. Tenemos claro el ejemplo de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, esto me toca, no tendría que decirlo. Está escrito. Yo diría del pueblo, el pueblo. El pueblo está en pie. Estamos juntos. Vamos a ver. Que se pierde la que se abandona. Es así que exigimos a los gobiernos municipal, provincial y nacional continuidad y profundización de las políticas de derechos humanos, cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas, profundización de las investigaciones a las complicidades civiles, empresariales, eclesiásticas y judiciales, profundización de la búsqueda de los 400 nietos que aún no recuperaron sus identidades, construcción de los espacios de memoria en los ex centros clandestinos de detención y tortura de la comisaría Quinta, Arana y 101. De la Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad y de la provincia. Basta de gatillo fácil. No a la criminalización de la protesta. Hay movimiento en el piso, ¿eh? No vendrán del blog. Desarticulación del aparato represivo. Derogación del protocolo de protestas sociales. Basta de despidos y persecución. Liberación de Milagro Sala. Aparición de Julio López. Thank you.